entrevista telefónica con Patricia Merkin, que es la directora fundadora de la revista Hecho en Buenos Aires, que está cumpliendo su aniversario número 13. Así que, a ver, hola. Hola. Sí, ¿qué tal, Patricia? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Vero, bien, aquí. Bien, gracias. Y bueno, contanos un poco, bueno, esta revista nació hace 13 años. Sí, hace 13 años. Y estamos en las calles. Exactamente. Están, bueno, originalmente la función y la idea de la revista era darle cierta, era incluir a las personas que no tenían empleo o que no tenían posibilidades de insertarse en el sistema laboral. Sí, la idea original, que sigue siendo la misma, que no cambió desde nuestros inicios y que nunca cambiará, es nuestra misión de ofrecer una oportunidad de generación de ingreso digno para personas que están en situación de exclusión, situación de calle, sin trabajo, mediante la autogestión, mediante el propio esfuerzo. Es decir, ofrecemos una chance de tener un laburo, digamos. Ahí va. Para personas que están desvalidas, desamparadas, olvidadas. Y lo interesante, que yo creo que es interesante, es que es a través de un producto cultural que hacemos esta movida. No es lo mismo vender pañuelitos que vender una revista, sobre todo si estar en la revista significa para los vendedores no solamente generarse un ingreso digno, sino también poder iniciar un proceso de socialización nuevo, diferente, que los integra, ¿no? Porque hablan con otras personas diferentes a las que conocen habitualmente, son parte de una organización, son parte hoy de una suerte de marca social muy urbana, y eso, esa pertenencia, es parte de la inclusión social que proponemos. Muy bueno. Hola Patricia, te habla Pablo, ¿cómo va? Hola Pablo, ¿cómo estás? Justo hace dos días compré por primera vez la revista. Nunca la había comprado. Bueno, perdón. Perdón. No, miento, había comprado una vez una por Los Tipitos y ayer la compré por Pedro Aznar, que la nota está buenísima, además, muy buenas preguntas. Y veía que al final de la revista están los vendedores dando su experiencia. Sí. Y lo que noté, lo que no entendí es cómo son los horarios. Como, por lo que entendí, es como tienen horarios libres que ellos manejan y salen cuando quieren a vender. ¿Cómo es eso? Nosotros trabajamos con los vendedores tratando de que todos tengan una oportunidad buena de generarse un ingreso. Digamos, para eso organizamos la ciudad en 5 zonas y en cada zona tiene algunos vendedores, en algunas esquinas, en algunos lugares claves, con horarios que se pueden, digamos, coordinar tanto entre ellos como con el equipo de coordinación interno de la organización. Es una logística orientada a que los vendedores estén visibles en la ciudad en determinados puntos y momentos. Es una parte compleja, ¿no? Porque implica, digamos, que el vendedor a veces, digamos, cree que moviéndose por ahí vende más, o por ahí no llegó hasta la parada y ya vendió las revistas y vuelve a comprar. En fin, hay un montón de matices que hacen al sistema de venta de la revista. Pero no tienen un horario, digamos, preestablecido. ¿Y la venden solo vendedores o también se venden en kioscos de revistas? ¿Cómo es? No, Hecho en Buenos Aires se vende únicamente de mano de nuestros vendedores, única y exclusivamente. Solamente gestionamos suscripciones para quienes están, digamos, ávidos de leer la revista y de colaborar con el proyecto y que están por fuera del área metropolitana, así que están por fuera de Buenos Aires y el conurbano. Tenemos algunos suscriptores muy escasos, pero tenemos. Pero bueno, la idea de la revista viene de la mano de los vendedores. No, la revista separada no existe. Y los vendedores no son vendedores de Hecho en Buenos Aires si no están con la revista. Ahí va. Patricia, ¿cuál sería la vía de aquellas personas que, además de colaborar comprando el ejemplar en la calle, si quieren colaborar o conectarse con ustedes, cuáles son las vías de contacto? Las vías de contacto pueden entrar a nuestra página web, que es www.hechoenbsas.net. Ahí va. Ahí entran y pueden ver las diferentes actividades de la organización, los servicios sociales que ofrecemos, los talleres de arte para personas en situación de calle, es decir, para los vendedores y sus familias, qué tipo de servicios sociales ofrecemos además de la revista, y además tienen una serie de mails a través de los cuales se pueden contactar. También nos pueden llamar al 4361-7773. Ahí va. Y estamos en la avenida San Juan 21, es San Juan y Azopardo en el Bajo. Perfecto. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por habernos contado un poco esta historia. Es bastante más larga la historia desde cómo se fue armando la revista y, bueno, que incluso contaron con un primer apoyo del British Council. Sí, sí, al principio, al inicio tuvimos un apoyo del British Council, sí. Muy bien. Sí, sí. Bueno, entonces, no sabía yo esta parte de que también ofrecen otro tipo de actividades, sí, y acciones. Sí, ofrecemos tramitación de DNI gratuito, becas, talleres, ducha, ropero. Buenísimo. Y en el marco de nuestro proyecto Arte Hecho en Buenos Aires, literatura, arte experimental, pintura. Genial. Buenísimo. Bueno. Bárbaro. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por haberte comunicado con nosotros. No, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la misión. Dale, y seguimos en contacto, vamos a estar con toda la información en nuestro blog y en nuestro Facebook. Y el sábado 13 de julio estamos en 13 esquinas de San Telmo a partir de las 13 horas. Ahí va, van a seguir los festejos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Patricia. Chao, gracias. Hasta luego, adiós. Bueno, muy interesante todo esto.